Bueno, y este tiempo, estos minutos, los vamos a dedicar a hablar con Andoni Estefanía y con Epi Zurimendi, que son candidatos de Aralar. Caso de Andoni, candidato a la alcaldía de Laudio, y Epi a Juntas Generales. Y les saludamos. ¿Qué tal, Egunon? Egunon, ¿qué hay? Bueno, estamos en tiempo no sé si de posibles cambios. Parece que todo se mueve, las redes sociales están moviendo a la ciudadanía, queremos más participación. Y bueno, hablando de participación, y en principio, antes de nada, con Epi, quizás después de presentar al candidato, pues nos vas a comentar eso de la participación ciudadana real, que tanto se habla y que yo creo que todos los partidos ya lo incluyen en sus programas, ¿no? Participación, más información, más en contacto con el ciudadano. Andoni, bueno, llegamos a este momento en el que el ciudadano tiene que elegir la opción. Por cierto, en la pasada legislatura Aralar estuvo a punto de conseguir concejal. Sí, eso es, ¿no? Hace 4 años Aralar, como en muchos otros, bueno, como en el resto de municipios de la comunidad autónoma, se presentó en coalición con Esquerra Batua, y es cierto que en el caso de Laudio, pues bueno, nos quedamos a unos 10 votos, ¿no? Para entrar en el ayuntamiento. Entonces, bueno, nosotros ahora encaramos estas elecciones municipales con ilusión y con optimismo y con ganas de aportar nuestra visión y nuestra manera de hacer política pues al ayuntamiento de Laudio, ¿no? Uh-huh. Sobre todo el ciudadano, no sé si Andoni o Epi, quizás lo que parece que demanda es mayor cercanía, aparte de lo de la participación, en lo que entraremos ahora. Pero da la impresión esa, que quiere, pues no sé, tal vez más cercanía de la administración, no sentirse lejano. Es decir, sí que hay un gran edificio que se llama ayuntamiento con unas puertas inmensas, pero parece como que el pasar dentro ya le da un poco respeto. Claro, hombre, en realidad yo creo que no es solamente la ciudadanía quien está reclamando esa proximidad. Yo creo que la propia clase política se está dando cuenta, está tomando conciencia de que efectivamente hay que contar con la gente, que no vale solamente con ideas de despacho, con ideas basadas en la tecnocracia, que hay que no solamente testar, sino buscar de alguna manera la implicación activa de la propia ciudadanía a la hora de ir diseñando no solamente las políticas de futuro, sino también la detección de las propias problemáticas a las que luego esas políticas de futuro van a tratar de dar respuesta. Una sociedad que parece que ampliamente es la opción es la izquierda, pero curiosamente la izquierda está tan dividida en esta sociedad que bueno, que los ciudadanos también se preguntarán, bueno, ¿cuál es la diferencia que ofrece Aralar frente a otros de izquierda que también se presentan? Hombre, yo sobre este particular no tengo ninguna idea, ninguna duda. Una cuestión sí que quiero aclarar, me parece que es previa. La candidatura de Aralar se conforma aquí en el municipio de Llodio y en la cuadrilla de Ayala en base a una propuesta de colaboración entre personas que venimos de la antigua SUTIC, de una corriente de opinión de SUTIC que se llama Gorripidea, personas de Aralar, de la propia organización Aralar, y independientes. O sea que esa es la realidad o los mimbres a partir de los que, diríamos, se conforma la candidatura de Aralar en la comarca de Ayala y en Llodio en particular. Uh-huh. Dicho esto, no tengo la menor duda de que el gran elemento distintivo, yo creo, de la candidatura de Aralar tiene que ver con la práctica. Si nos acercamos a los programas de los partidos políticos y, en concreto, si cogemos todo el segmento de los partidos políticos que se reclaman de la izquierda del soberanismo, pues posiblemente no haya grandes diferencias nominativas respecto de las propuestas que llevamos a la liza a la competencia por el voto en estas elecciones. Pero lo que sí creo que es un elemento claramente diferenciador es el compromiso por una práctica completamente centrada en avanzar hacia la paz, por una práctica completamente centrada, diríamos, en la tolerancia, en el reconocimiento de la pluralidad, de la diversidad de la propia izquierda. Y desde luego la izquierda tendremos que hacer un esfuerzo de entendimiento, pero a partir del reconocimiento de las diferencias que a cada uno, diríamos, nos hacen ser lo que somos. Uh-huh. Andoni y Estefanía, vamos a hablar de programa, porque también el ciudadano querrá saber, bueno, qué es lo que plantea, qué cambios se pueden dar, qué es lo que se puede hacer. Se puede hacer mucho, seguramente, claro que, bueno, con muchos recursos, pues a lo mejor se puede hacer más, ¿no? Pero con los que tenemos, que parece que bueno, pues no tenemos un ayuntamiento mal saneado, sino parece que todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son las propuestas que plantea para el futuro, para los próximos 4 años Aralar? Sí, bueno, desde Aralar opinamos que efectivamente para mejorar el audio hacen falta recursos, ¿no? Nosotros entendemos que para mejorar el pueblo necesitamos dotar a los ayuntamientos de recursos suficientes para llevar a cabo las actuaciones que lo hagan posible. Y en este sentido, nosotros entendemos que la ley municipal que se quiere aprobar ahora en el Parlamento Vasco es una ley imprescindible para responder a las necesidades financieras, ¿no?, que tienen los ayuntamientos en general y bueno, y el del audio en particular. Si repasamos un poco el presupuesto que se ha aprobado ahora hace bien poquito, vemos que apenas hay no llega al 3% el capítulo, ¿no?, de inversiones. Entendemos que hay necesidades financieras que se deben cubrir, ¿no?, y mediante esta ley podrían cubrirse, ¿no? También entendemos que dentro de esta ley habría que incluir aspectos como la transparencia, la coordinación entre administraciones, los servicios a nivel local y la participación en las decisiones, ¿no? Un poco lo que hemos comentado antes, potenciar o incidir en la participación ciudadana. Uh-huh. Epi Zurimendi de esto sabe y bueno, no sé qué más se puede hacer, ¿no?, para que el ciudadano perciba, se crea realmente que en, por ejemplo, las asambleas de barrio, pues es un claro ejemplo de participación ciudadana que parece que está funcionando. Pero a veces da la sensación de que hay ciudadanos que perciben que no. Pues sí, yo creo que uno de los elementos centrales a la hora de potenciar, de dar vida a herramientas de participación ciudadana tiene que ver también con, diríamos, con la actitud que mantienen los propios grupos políticos, los agentes políticos hacia las propias herramientas. Yo creo que probablemente el elemento más perjudicial para los procesos de participación ciudadana y para las propias herramientas tiene que ver con la apuesta por la confrontación política. Yo creo que es necesario asumir de entrada es necesario integrar a todas las fuerzas políticas no solamente en el diseño, sino también en la implementación de las herramientas de participación ciudadana, pero una vez hecho esto, yo creo que es necesario asumir un compromiso de corresponsabilidad en el propio desarrollo de las herramientas. Entiendo que los políticos se lo tienen que creer primero para poder trasladar luego a los ciudadanos. A lo mejor es que alguien no se lo cree, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Hombre, sin duda. No obstante, las herramientas de participación ciudadana, en el caso más ciudadanista, que por ejemplo aquí en nuestra comarca posiblemente sean las asambleas de barrio, cuya práctica no solamente se ciñe al municipio de Lodio, sino también en el municipio de Amurrio, bueno, pues han tenido su papel, su funcionalidad. En el mejor de los casos estamos hablando de una implicación activa de la ciudadanía a través de estas herramientas que podría llegar estirando mucho al 2%, diríamos, de la población adulta. Sí, es estamos hablando de unos índices realmente bajos, bajos, pero que si hacemos si hiciéramos una en perspectiva comparada, desde luego no son unos índices en absoluto bajos. O sea, no perdamos de vista que los presupuestos participativos en Brasil, la ciudad que ahora mismo no recuerdo el nombre, lo sabemos todos, pero no me viene, alcanzaron en torno, bueno, poco más del 1% también en la implicación, y ha sido el referente más central, diríamos, de toda apuesta por implementar presupuestos participativos en cualquier lugar del planeta. Y estoy diciendo, bueno, que estamos hablando de unos índices de implicación activa, pues que tampoco difieren enormemente de los índices que estamos teniendo aquí en el municipio. Bueno, gobernar es cuestión de cada persona. Tenemos, bueno, nuestro propio estilo, nuestra forma de ser. Y bueno, pues en la clase política pasa lo mismo. Al fin y al cabo son personas, ¿no? Es cuestión de actitud, de porque ¿qué es lo que debe cambiar ahora mismo? ¿Cómo tiene que ser el nuevo alcalde de Laudio o el nuevo equipo de gobierno? ¿Qué actitudes debe tomar frente a la ciudadanía, en lo que parece que, por lo menos en algunas cuestiones, ha fallado el anterior equipo? Una cosa está clara: nuestro objetivo es entrar al ayuntamiento para contribuir desde dentro del ayuntamiento a que una nueva práctica, una distinta práctica que no renuncie en absoluto al trabajo realizado en estos últimos años, una nueva práctica no solamente se acomode, sino que sea el referente de la actuación política en el municipio. Eso es nuestro objetivo. Lo que sí tenemos claro es que no vamos a gobernar, porque no vamos a ser mayoría, ni muchísimo menos, pero lo que yo sí le pediría a cualquier equipo de gobierno, y creo que debe ser algo referencial, es, en primer lugar, que cuente con el resto de fuerzas políticas presentes en el ayuntamiento. No se trata de hacer gobiernos de concentración, ni muchísimo menos, pero sí se trata de, partiendo de la legitimidad que cada uno tiene en base a, diríamos, a los respaldos electorales que obtenga, contar absolutamente con todo el mundo, con todos los grupos políticos, con todos los agentes institucionales y no institucionales. Yo creo que otro elemento que debe ser destacadísimo en la práctica política debería ser el carácter abierto, el carácter de reconocimiento de las diferencias, el reconocimiento del otro, abierto al diálogo, con capacidad dialogante. Eso debe ser fundamental. Y yo creo que un equipo de gobierno debe salir de la endogamia. O sea, la legitimidad que le dan los votos obtenidos para gestionar, para gobernar, no debe ser un elemento, que conduzca a llevar una práctica política, una práctica orientada a la definición de las políticas públicas, basada en un concepto endogámico, en un concepto, diríamos, de autosuficiencia. Bueno, pues el domingo los ciudadanos tienen la oportunidad de votar a Aralar. Y ustedes estos días están trabajando mucho y duro para Estos días sin duda está trabajando mucho y duro. Estos días más que otros días, vamos. Yo creo que todos los grupos políticos, no cabe ninguna duda que uno de los elementos centrales de la democracia tal y como la concebimos y tal y como la conocemos es la competencia por el voto. En eso sin duda están todas las formaciones políticas que se presentan a estas elecciones, pero yo creo que esa competencia por el voto debe ser una competencia leal, debe ser una competencia honesta, una competencia de reconocimiento, una competencia que permita, al final, bueno, pues que entre todos seamos capaces de sacar este pueblo adelante, mejorarlo, y sin lugar a ninguna duda. Yo creo que el voto, no tengo ninguna duda, el voto más útil es el voto que posibilita cambiar las cosas. Todos conocemos qué es lo que han hecho quienes han gobernado y quienes han estado en la oposición. Ahí están, cada uno tendrá sus percepciones y sus ideas y sus valoraciones respecto del trabajo realizado por gobierno y oposición, pero desde luego que si algo puede de alguna manera llevar aire fresco a la institución, eso pasa por dar entrada a fuerzas que hasta hoy no han estado presentes de una manera activa dentro de la institución. Eso pasa por dar entrada a fuerzas como Aralar, ¿por qué no decirlo? Uh-huh. Es así. Y en cualquier caso, eso está en manos del electorado. Ellos y ellas van a decidir en quién confían, a quién depositan su voto y con quién van a trabajar en adelante, codo con codo, para sacar este pueblo adelante. Pues eso será el domingo. Andoni Estefanía, candidato a la alcaldía de Laudio por Aralar, y Epi Zurimendi, candidato a Juntas Generales. Les deseamos muchísima suerte y nos vemos a la vuelta. Pues muchas gracias y nos vemos. Es que ricasco. Soy Agur. Venga, Agur.